caigas. Algún día las horas mejorarán. No rompas, no grites más, no llores, ya pasará. No entiendo nada y peor si el viento quemó tu amor. No rompas, no grites más, no llores, ya pasará. Dicen que sí, que esto es así. Claro que sí, yo tengo un disco que te gustará. En el verano las aguas brillan más. Vamos, ven, sube. Bésame, nos vamos por fin de este hotel. Ya suben los hombres que nos llevan, como un cien pie nos hablan. Es tan brutal, reímos, es mi disfraz. Se escucha esa canción, bailamos, cantas mejor, nos hablan. Es tan brutal, es mi disfraz. Dicen que sí, que esto es así. Claro que sí, yo tengo un disco que te gustará. En el verano las aguas brillan más.